fácil que es enamorarme y tan difícil olvidarte, porque la vida me juraste y hoy te busco y tú no estás. Y aunque me duela ver tu foto, yo entreno a mi corazón roto por si mañana él te vuelve a encontrar. Ya no sé disimular, llamo y no te puedo hablar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Algo en ti quiere volver y algo en mí te va a encontrar. Tu recuerdo no se va, no se va, no se va. Quédate otra vez. Cuando bailes, sentir mil besos en el aire fue suficiente para convencerme de que si te vas. Te buscaré aunque suene loco, de Bogotá hasta Buenos Aires. ¿Cómo te explico que no se olvide?